En esta interpelación de este organismo legislativo regional, pues vinimos armados, pero armados con la verdad, armados con ese deseo que nosotros tenemos de construir un Táchira grande y sobre todo de construir un Táchira grande en materia habitacional y con esas ganas y esa fuerza de hacer realidad este hermoso proyecto habitacional conocido como Ciudad Polonia, donde quedó hoy claramente demostrado, quedó ratificado que es un proyecto viable, que es un proyecto hermoso, que es un proyecto que podemos desarrollar con el esfuerzo y con la unión de voluntades de todos los tachireños. Nosotros venimos a ponerle al servicio del gobierno nacional y venimos a decirle a los señores diputados oficialistas que nos ayuden, que ahí están esas hermosas tierras y que yo estoy seguro que si ellos nos sirven de puente, de plataforma, en lugar de obstaculizar y en lugar de sabotear este hermoso proyecto, pues yo estoy seguro que en términos más cercanos que lejanos, este proyecto Ciudad Polonia será una hermosa realidad. Aquí salió la verdad a flote. Vinimos con la verdad y la verdad quedó clara y la verdad es que Ciudad Polonia es un proyecto perfectamente viable. Doctor, respecto a las varias razones de la interpelación fueron los gastos publicitarios de Ciudad Polonia, así como la inversión que se ha hecho para el proyecto, la factibilidad. Efectivamente, todo efectivamente, eso quedó demostrado, entre otras tantas cosas, la inmensa mentira del señor parlamentario Henry Parra cuando dijo que nosotros en Funda Táchira hemos hecho gastos excesivos en materia de publicidad para Ciudad Polonia. Quedó sumamente claro que quienes hicieron gastos excesivos, quienes hicieron gastos groseros de publicidad, fue la gestión de Funda Táchira pasada, encabezada por la licenciada Marjorie Pernilla, que gastó del presupuesto de Funda Táchira casi 800 millones de bolívares en publicidad, y allí quedó demostrado. Nosotros en publicidad de Ciudad Polonia no hemos gastado más de 3.000 bolívares fuertes, y eso está comprobado, y le presentamos al Parlamento Regional la ejecución presupuestaria demostrativa de ese hecho. Sobre la factibilidad de servicios de la que mencionaban ellos que no era posible, usted ofreció las pruebas al respecto, que nosotros presentamos todas las prefactibilidades otorgadas por los organismos competentes. Tenemos la prefactibilidad hídrica, la prefactibilidad de agua, tenemos la prefactibilidad de energía eléctrica, tenemos los estudios geotécnicos, o sea, la que nos dice que los suelos son aptos, que son buenos, inclusive parte de ellos, que nos dice que podemos construir edificios en Ciudad Polonia. Entonces la convocatoria es a estos señores oficialistas que hacen mayoría circunstancial en el Parlamento Regional a que se pongan la mano en el corazón, a que sientan que también son tachirenses y que nos ayuden a hacer realidad este hermoso proyecto habitacional que no va a ser para los copellanos, que no va a ser para el gobernador César Pérez Díaz porque a Dios gracias él tiene casa, que no va a ser para Abelardo Díaz porque yo a Dios gracias tengo casa, que va a ser para el pueblo tachirense que no tiene vivienda y que tiene su derecho a tener vivienda digna. Hoy quedó claramente demostrado que al Táchira le hicieron una estafa con los recursos que le habían sido asignados para Ciudad Polonia. Nosotros demostramos que los desvirtuaron, nosotros demostramos que los enviaron a un organismo nacional cuando perdieron las elecciones para hacerle un daño al Táchira, y nosotros estamos haciendo todas las gestiones, nosotros estamos haciendo todos los procedimientos que tenemos que hacer para recuperar esos recursos que son del Estado Táchira. Es lamentable cuando nosotros vemos un doble discurso, es lamentable cuando vemos que fue un proyecto muy bueno y cuando el Consejo Legislativo pasado, entre otros, el mismo diputado Henry Parra, aprobó los recursos para poder comprar Ciudad Polonia, entonces cuando el gobernador del Estado cambia y ahora le corresponde al doctor César Pérez Vivas adelantar este proyecto tan trascendental, pues entonces vemos cómo ahora el proyecto pasa a ser malo. Lo que fue bueno en el gobierno de Ronald Blanco ahora pasa a ser malo. Yo creo que la política tenemos que mirarla con respeto, y yo creo que la política tenemos que mirarla con responsabilidad, y parte de esa responsabilidad es darle continuidad administrativa a todos y cada uno de los proyectos viables que nosotros nos conseguimos y que lo estamos haciendo, y Ciudad Polonia es prueba de ello.